Las pizzerías bajo la lupa. ¡Ay, Juna! Un informe revelador de nuestro equipo de producción, sí, acerca de las irregularidades que se cometen en todas las pizzerías de la ciudad de Buenos Aires. Todas, no sé. Y aún de la, sí, República Argentina. Sí, sí, y del mundo, pues díganlo. Y del mundo también. Y la necesidad de una nueva legislación. ¿Qué legislación? No que nos ponga cubierto. Un decreto de necesidad y urgencia. Sí, señor. Que nos ponga cubierto, no me acuerdo de qué. Y bueno, pero es importante que un blindaje de la pizzería. Claro, no, para que eso, no estemos... tampoco me acuerdo qué. ¿Qué, desamparados? Ahí está. Es Juan, ahí está. No, no, desamparados. Pero desamparados... ante la voracidad... Muy bien. El capital foráneo. ¡Viva el doctor, carajo! Sí, señor. ¿Pero qué no, tiene que no, ver? No, digo, ante la negligencia de los propietarios de pizzerías, que no vacilan en envenenarnos con tal de conseguir un centavo más de utilidad. O dos. Qué exagerado. Me parece que es un poco generalizado. Aquí empieza el informe. Primero, atención, lo digo con todas las letras. ¿Con qué? Higiene, con todas las letras. Higiene. Me sobraban algunas. Y... J I E N E. Sí. Higiene. Muy bien. Bien. Va primero en deletreo. Sí. ¿Cómo la mide? Ingreso a la facultad en los Estados Unidos. Es con el spelling, sí, señor. ¿Cómo la mide? Así, mirá. No, ¿por qué? Usted se presenta en un lugar. Sí. Una pizzería, estamos hablando de eso. Soy el señor de la lupa. Hola, vengo a medir la higiene, a cuantificarla. A ver, soy el chancho, dice usted, soy el inspector. Y no tiene que decir, vengo a medir la higiene. No, no, no. Va directamente con las manos a triqui. Ajá. Y mira. Y no contesta las preguntas que le van haciendo. No le contesta ninguna pregunta. ¿Qué está haciendo? No importa. Va primero al baño. Muy bien, porque está claro, es humano también. Y empieza a mirar, antes que nada, al maestro pizzero. Pero desde el baño lo mira. No, no. Después de haber ido al baño. Ah, ya fue. Qué rápido. Y lo mira al maestro pizzero a ver qué hace. Uh-huh. ¿Y qué a ver cómo es su higiene personal? Claro. No, pero en la personal, bueno. Empieza por la ropa, la usan higiene. Usan un gorrito. ¡Qué limpio! Mire. Sí, bueno, sí. Está todo roñoso con un gorro. ¿Qué se cree? ¿El gorro le elimina la ropa? Mira la ropa a ver si está limpia. Claro. Si se lava las manos. Si usa guantes de goma. No, no se usan guantes para la pizza, discúlpeme. No, porque con el calor del horno, buenas tardes, se derriten. Y después la pizza tiene gusto a goma. Sí. Lo que es peor, al maestro pizzero que va a ¿dónde anduvo esta pizza? Después le dicen. No, además la masa. Sí, señor, la masa. El contacto humano. Sin embargo, eso nosotros lo vamos a prohibir. Sí. No, discúlpeme. Se va a acabar esa costumbre de amasar. La masa necesita de la mano. Bueno, señor. Haga otra cosa, señor. Ahí está. ¿Cómo es otra cosa? No necesita de la mano. ¿Qué cosa fuera? La masa, las galletitas que hacen a máquina, no necesita de la mano de nadie, señor. Pues mete la mano ahí y le va a quedar la mano adentro, va a ser relleno de la nota. Le vamos a tener que cerrar esta apestosa pizzería. ¿Qué apestosa pizzería? También, además, señor, los papeles que usted lleva a cada una de las mesas para agarrar las pizzas están usados. Sí. Ya están usados, ustedes los rejuntan del suelo cuando termina la jornada, sí, los planchan un poco y después te lo encajan los mismos al otro día. Y lo que es peor, a mí me toca uno que dice, Acuario, suerte en el juego, sí, señor. No, señor, nosotros, es verdad que reciclamos el papel. Ay, reciclamos, como una medida de no cuidar al planeta. Sí, pero ustedes reciclan papeles de diario también. Sí, eso es. Lo peor que hay es comer pedazos de pizza agarrados con papel de diario. Le quedan escritas las noticias, la mozzarella. Le dice, se ha muerto Maurice Valier. Sí, y uno se muere de pena, señor, ahí. No, señor, usamos materiales reciclables, también en las cajas de cartón donde hacemos el prohibidas reparto. ¿Cómo prohibidas? No va más. ¿De qué va a ser la caja? De metal, señor. Es lo único que garantiza la asepsia del producto. No, porque tenemos que pasar a retirarlas, no podemos dejar una De metal. No quiere trabajar usted, además de ser sucio, es una cagada. No, señor, es inviable eso que usted me está proponiendo. O de goma, o de, claro, de plástico. Y dele con la goma, está con la goma. De plástico. Tampoco, el plástico, con el calor de la pizza. Otra vez lo del calor, señor, no sirve para todo. Perfectamente resistente. Pero claro. No, le queda el olor a plástico. Ah, tiene razón. Bueno. No me importa. Bueno, pero no, usted no le importa nada. Más vale oloroso que contaminado, caballero. Después vamos a hacer una noción. Una noción. Sí, para prohibir todas las pizzas esas raras que hay, sí, sí, que sí, atentan contra el ser nacional. No, hay libertad de expresión. Perdón, eso no también, es libertad, sino libertinaje. No, la gastronomía. De expresión sí, pero no de... De consumo. De fabricar cualquier cosa para que la gente muera. No, no es para que muera. Sí, señor, esas pizzas que se come Rolón. La de ananá, con, por ejemplo. La pizza de ananá con eso palmito. Tiene que ser muy... La primavera se llama. Ah, claro, sí, la primavera. Si es la primavera, ¿yo qué soy, entonces? El otoño es la fainá. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Por qué bueno, lo probás el invierno? No me importa, señor. ¿No le importa qué? No, no me importa sus declaraciones, no me importa. No, no se trata de yo estoy anotando aquí y... Ya está, ya está. Mire, ya está. Mire, yo le, para demostrarle la pulcritud. A ver, que hay en ¿usted este es muy pulcritudo? Soy pulcro. Sí, a mí me pareció apenas lo vi. También es, de hecho, la pizzería es pizzería La Pulcra. Ajá. Sí, La Pulcra en la Oreja. Y aquí tenemos 30 años de trayectoria en La Pulcra. Sí, sí, y no limpiaron nunca. Sí, sí. ¿Por qué no lo cuenta por muertos en lugar de por durante años? Durante estos 30 años, porque ya mi abuelo que fundó La Pulcra. Sí, el viejo Pulcra. Y, a cada inspector que venía al local... Lo coimeaba, señor. Sí, no, señor. Sí. Nuestro abuelo era inspector y fue coimeado acá, el, señor, vamos. Cumplía el mismo ritual de hacerle pasar el dedo por acá. Pase el dedo, pase no, el dedo. No, no, yo no, no tengo no tanta confianza. No, pero sí, señor. Mirá que después páselo. Es un viaje de ida, ¿eh? Claro. Va a ver si acá si levanta algo de suciedad. Por ahí no, señor, por acá. Me volvió a medir la... Por acá le dije. Ah. Pase el dedo. Ahora mires el dedo. ¿El mismo? Sí, ¿qué se va a mirar? Lo tiene. ¡Wow! Lo tengo negro. Sí. No, le digo. Parece que hubiera ido a tomarme las impresiones digitales. Usted lo tiene. Doctor Bucetich. Ese es su color de piel, señor. Bueno, hay discriminación, así, anótate. No ¿qué discriminación? Sí, sí, es así. Discriminación por el color de la piel, señor. Sí. ¿Qué? Con M. Gregación. Después. Los cubiertos. Ahí está. ¿Qué no hay? No hay, señor. No hay cubierto. Sí, ¿cómo que no hay? Hay gente que prefiere comer la... Ah, oh, claro, hay gente que come del plato y en el piso, señor. No, mi perro, sí, sí, por favor. Está La Pulcra Canchera. Sí. La coloco. ¿Su señora? No, señor. La Pulcra Canchera se come de parado y con la mano. Sí, la conozco, ella misma. Entonces... El que prefiere comérsela hacia el paso, sí, es lo pide mismo, La Pulcra Canchera. Hoy en día vio el otro se sienta... El otro que prefiere, digamos, una cosa más... formal. Sí, más formal. Sí. Bueno, le damos... Porque yo la verdad vengo con mi prometida. Claro. Sí. Sí. Y bueno, pasa la al... La señorita deuda. Usted es su deudo. Usted pasa al salón. Ah, ¿tiene salón reservado? Por supuesto, señor. Bueno, mal hecho, hay que demolerlo. Pues, ¿cómo demolerlo? Porque han desaparecido los salones reservados. Los señores reservados no. No. Pero los salones reservados sí han desaparecido porque es una medida discriminatoria. No es discriminatoria. Y además sí, está instando a que los clientes intimen entre ellos. Claro. Y bueno, de eso se salón trata. Salón familia, y usted entra y ve escenas que no son familiares. No, señor. No, señor, hay reservados para ser familia. Mamparas, usted no tiene por qué... Mamparas. Estar... ¿Cuántas veces dijimos mamparas en este programa? Es una palabra sin la cual es imposible vivir más de 10 minutos. Si usted está espiando por encima de la mampara... Cuatro. No es responsabilidad de... De la mampara. De la casa. De la claro. Pulcra. Comprende, cada uno mantiene su intimidad... Y Dios es la de todos. Sí. Y nosotros le pasamos la pizza, tenemos una ranura... Ah, sí, mire sí, qué lindo, sí. Conozco, mira, de, chico, de doble puerta. Ajá, la de atrás y la de adelante. No, señor, le abrimos una puerta. Le pasamos. Sí, por eso le digo, sí. Le ponemos la pulcra ahí. Sí. Le pone la pieza ahí y el tipo de adentro la agarra. Conozco eso. Ah, bueno, pero eso. Y no eso, intervenimos. Eso señor. Es una casa de tolerancia. No, eso es un quico. Eso es un quico. Es una tapadera que disimula la verdadera actividad del señor. Uh-huh. Que es la. La de albergar transitoriamente la lujuria y los no, señor, es una propuesta gastronómica diferente en sí. La ciudad de Buenos Aires. Ay, esa comete la voz, ¿viste? Vamos, por favor. Así nos han presentado en sociedad y es la razón de nuestro éxito. La fainá, ¿qué antigüedad tiene? ¿Usted se refiere al sentido histórico o real de esta señor, fainá? Esta fainá que se mide con carbono 14. No, esta... Esta la hacemos en el día, señor. Esta también. ¿En el día qué? En el día de la raza. Mire, lo hacemos, tenemos la molienda de garbanzos. Oh, aquí mismo. Qué película esa, me acuerdo. Sí. Y es... Molienda de garbanzos. Sí. Una película de denuncia. Sí. De cómo explotaban a los moledores del garbanzo en el sur de Brasil. Oh. No, señor, es el mismo señor. Mi tío abuelo, hermano de mi padre, que muele aquí los garbanzos para hacer la clásica fainá. ¿A qué no sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Cangaceiro es eso. Sí, señor. Una película que denuncia justamente la explotación... De los del sur. Bueno, no tiene nada de, que ver. Sí. No tiene, no está vinculado. Usted, ni... vosé, ¿cómo, no ¿cómo señor? Usted es un explotador. Vosé es un cangaceiro. ¿Cuánto le pagan a los obreros del garbanzo en Sudáfrica? No sé, no lo sé. Un dólar por año. Sí. Bueno, señor. Y le descuentan para jubilación de ahí. No sé cómo es en Sudáfrica. Acá tenemos a todos los empleados en blanco, con los aportes al día. Mentira, todo señor. Como debe usted ser. Usted tiene ahí. Usted sabe lo que cuesta cortar el garbanzo. ¿Y pelarlo? Irse, internarse en el monte. Sí, claro. A buscar el garbanzo silvestre, que es el que más pagan. El que se hace con el que se hace la verdadera paella. Las multinacionales como Monsanto. Sí. No, pero acá nosotros nos viene el garbanzo ya pelado, ya nos viene todo acá. Y sí, no importa, nosotros... sí, ustedes ni siquiera se agachan a... No hacen nada. No, hacemos la fainá. El garbanzo. Igual usted es responsable, como todos somos responsables de esa pobre gente. Bueno, en un sentido usted humanístico. Usted pulcro realmente no tiene sentimientos, ¿eh? Pero sí, yo no digo que en un sentido humanístico seamos. Toda la familia agachada cosechando el garbanzo. Sí. Eso es una barbaridad. Y los patrones que vienen de atrás, señor, por favor. Que miran de atrás y. Dice, hacen bromas chucas. Hacen bromas. Bueno, yo no soy responsable directo. Sí, vos sí que sos responsable, flaco. ¿Con cuánto vas a contribuir para el Fondo de Protección al Cangaceiro Víctima de la Explotación por el Cultivo del Garbanzo? ¿Pero qué? ¿Usted maneja ese fondo? Efectivamente. Bueno, pero hubiera... Un servidor. Hubiera empezado por ahí. Disculpe, en este momento... Ya dimos, además, en otras oportunidades. Señor. Usted habrá dado para el poroto, que es otra cosa. Es otra clase de explotación, claro. En otros lugares. Sí. No, pero discúlpeme, a mí el mismo que me... Porque hay gente que con el pretexto de que aporta para el poroto, hace la vista gorda ante el garbanzo. Bien dicho. Y a mí el que me reparte el garbanzo es el mismo que el que me reparte el poroto. Usted se hace repartir el garbanzo por quien quiera, caballero, pero acaba de tener que colaborar con el fondo de ayuda. Y además no consumimos tanto poroto, más que servimos como entradita en esos platitos de acero inoxidable. ¿Porotitos? Porotitos con ají molido encima. Con ají molido. Y con aceite de oliva. De oliva, el mejor cosa, de los casos. Ustedes tienen mesas en la vedera. En acabo la vedera. De notar. Sí. Multa. Sí, no, ¿multa de qué? Está multado. Mesa en la vereda, multa. Si cumplimos con las medidas... ¿Qué medidas? Reglamentarias. Aquí, mire, está muy claro el reglamento. Dice, mesa en la vedera, punto, multa. Sí. No. Eso está escrito a mano, eso no tiene ninguna... Sí, señor, sí, está escrito a mano del legislador. No tiene ninguna validez eso, señor. ¿Cómo que no? Escúcheme, ¿usted tiene seguro de vida para los clientes que estén en la vereda comiendo en las sillas? Bueno, de vida. Claro, supóngase viene un ónibus. Claro. Sí. Viene la lujanera, ponele. No pasa por acá la lujanera. Con más razón. Se lo lleva por delante. Sí. Viene un tipo de la lujanera, un chofer se vuelve loco porque la mujer lo dejó. Sí, por comer voy demasiado, claro. Y se fue con uno de la 194. ¿Usted está planteando algo? No, señor, es un caso posible. Y el tipo agarra y dice, voy a remeter contra esa pizzería. Y se sube a la vedera y amasija al 35. Andate a la pulcra que no sé qué más. Bueno, pero eso sería una tragedia, pero es muy poco probable. ¿Cómo? ¿Dónde está el seguro para los que están en la vedera? Multa. No, pero seguro no. Multa. ¿Qué multa? El extinguidor. ¿Dónde está el extinguidor? Ahí está. Mire, si un día... acá hay un horno, ¿no? Sí. ¡Ah! Y bueno, sí. Y lo mismo que sentarse arriba del Vesú. Trampa mortal 2. Sí. Es una pizzería. ¿Cómo no voy a tener horno? Bueno, ¿cómo no va a tener extinguidor si tiene horno? Sí, tengo un extinguidor, a ver, ¿dónde está? Está ahí colgado, como corresponde. ¿A esto le parece un extinguidor? Esto es un pomo, señor, con un bombero esto, loco. Pero esto no apaga ni un fósforo. No, eso es un extinguidor. No, señor. No, en 30 años no tuvimos ni un solo incidente. Y bueno, pero lo que no ocurre milagro. En 30 años, etcétera. Pasa, claro, ahí está. Le pasa con un de la 124. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir... Del 169... No, eso... Que se le sube a la vedera. Yo no lo dije, lo dije usted. Sí, ¿quién lo dijo? Yo lo dije. Lo dijo usted, sí, señor. Usted dijo que la lujanera no le convenía. No, le dije que no pasa por acá. Que por acá el que pasaba era 169... Yo estoy de testigo, señor. Yo accedí a cambiar de ejemplo. Sí, muy bien, muy bien. Falso testimonio, multa. No, ¿qué falso testimonio, señor? Multa, caballero. Acá no hay problemas con los colectivos. Ahí pasa el 169. Bueno, ¿qué tiene que ver? Mire, ahí está, mire. Mire, mire. ¿Pero qué pasa? No, si supe... No, con usted no... Perdón. Está, señor, está. No tiene nada que ver con los colectivos. Acá sí, no, se está esperando el 169. Siga. Creo que sí. Le hacemos señas para subir. Si estamos además a mitad de... ¡No, cuadra. La vereda no suba! Es servicial el cacho. Sí. ¿Están qué? Estamos aquí a mitad de cuadra, no pasa nada con los colectivos. Tenemos además las mesas. ¿Eh? Están cerradas por estos potus, por estas macetas con potus. ¿Qué es esto? Y sí, para... Es un doble atentado. Divide de la vereda de la calle. Esto es introducir plantas no autorizadas claro, en el ecosistema. ¡Multa! Que puede colapsar por este potus. Justamente, además usted introduce una especie que supóngase que es una especie, una plaga. Claro. Es que no es una plaga. Andamos todos en cuatro patas. En cuatro potus. Pero si usted anda en cuatro patas, no será por el potus. ¡Ah! ¿Qué sé yo? Échale la pregunta a cada tipo que ve en cuatro patas. ¿Así es por el potus? ¿O por qué? No, yo le digo... Bueno, nada, listo, ya no, está. No, me diste listo, la razón. No, con tu misma cara me diste la razón. La mula sí. Se reconoce. Pero es que no ninguna mula, sí, señor. Sí, te vendiste, mostraste la hilacha pulcro. ¿Ves ¿no? cómo...? Le muestro que... el cocorito, pero al final caes sí. Como pero qué todos. Cocorito, nosotros... Dígame una cosa. Cuidamos al cliente, mire, tenemos los ventiladores de techo instalados. ¡Uy, ventiladores de ¿qué? Techo! ¡Otra arma están mortal! ¡Multa! ¡Una guillotina! ¿Pero es como guillotina, señor? Es como guillotina. Un helicóptero suelto sin piloto y claro, sin casco se de abajo, se suelta señor. Un ventilador de techo y vuelan las cabezas por todas partes... Que no, los mozos no saben cómo juntarla. ¿Pero qué quiere no que...? No le va a dejar nada al colectivero para atropellar después. ¿Quiere que llegue el calor del horno hasta acá? Nosotros... Ah, no, usted prefiere perder la cabeza. No, es que el sudor se cura, señor, la decapitación no. La gente no pierde la cabeza, señor. Ah, no, claro. Se airea, se refresca, nos agradece el ventilador. Sí, ¿dónde está el libro de agradecimiento por el ventilador? Y hace el ambiente más, más afable. Afable, afable. ¿Afable? ¿Afable? Escúcheme, disculpe, me pareció ver, ¿no? Sí. ¿Tiene animales domésticos aquí en la pizzería? Sí. Hay un gatito en el fondo. ¡Un gato! ¡Un gatito! Bueno, ¿sabe los ácaros que tiene el gato? Por favor, entre los dedos de las patas. ¡Multa! Pero los tenemos como prevención de roedores. ¡Ah! ¡Quiere decir que hay ratas! ¡Esto es un terreno infierno! ¡Prevención! ¡Y la rata la tiene! ¡Dante es esto! La rata la tiene para comerse la cucaracha, capaz. ¡Claro! Esta es una de las pizzerías más sucias que vi. En lugar alguno. Señor, es preventivo, no le digo que haya roedores. ¿Quién tiene ratas preventivas? ¿Y las cucarachas para qué las usas claro. entonces, pulcro? Señor, en todo lugar donde se almacenan alimentos, nosotros aquí guardamos mozzarella, muchas aceitunas. Que las cucarachas comen aceitunas clementes, escúcheme, no sea mentiroso, pulcro, no sea mentiroso. Acopiamos orégano. ¿Qué se copian? Acopiamos. Acopiamos orégano, morrones, este alumno cebolla. Se está copiando. Está todo impecable, señor. Estos morrones, mire. Morrones La Nueva. Sí. Envasó en 1935. No, está fundada esto en 1935. Tiene un butolismo. Sí. Que otra que el potus. Ríase del potus. Sí. Señor, es así el morrón. Y la empresa se fundó en ese año que usted dice. Acá ahora dice, año 1935, mire. Sí. ¿Y fecha de vencimiento dónde está? No viene con fecha de vencimiento, no viene, morrón claro, por morrón. En el año 35, sí, señor, se está muerto. Yo lo primero que hago cuando veo un morrón es preguntarme cuándo vencerá. Sí. No, es muy fácil de distinguir. Usted lo toca y si lo siente arrugado... No cree, amiga, sí. A mí me ha pasado cosa. Es que ya venció. Cosa. Es sí. Que ya está por vencer. A ver, tóquelo. Toque este, mire lo que es. Venceremos, dice. No. Este le digo... Hasta está un poquito verde, está de... Sí, así me dice. Un poco durito. Lo arrancaron verde, me parece, este morrón. Es que lo maduró. Como a tantos. Hay que esperar un rato. ¿Postres venden en la puerta? Por supuesto, señor. ¿Qué clase de postres? A ver, tenemos el tiramisú. ¿El qué? ¿Qué? El tiramisú. O sea, que tiras porque... Disculpame, ¿no? Pero tenemos... No, será como es el... El sucudo, como es. El sudoku, no, señor. Eso es otra cosa. No, me dos tiramisú y cinco sudoku. Mire con los pies. ¡Multa! Señor. Porque tenemos la isla flotante, que sale mucho. Y claro. Sí. Tiene mucha salida. El flan con agujeritos lo llamamos así. ¿Por qué? Para delatar su carácter casero. Su carácter agujereado. Claro, de como el gruyer, escúcheme. Claro. Con mucho huevo. Sí, señor. Muy batido, muy batido. Hasta ahí va. ¿Este imperial ruso que está acá, de qué año es? Uy, imperial ruso debe ser de antes de la Revolución, 1916. No, señor, el imperial ruso de verdad tiene menos salida que el resto de los postres. Claro, sí, claro. Yo nunca había nadie con pedirlo. Bueno... pero está conservado en la heladera. ¿Y el juguito de la sopa inglesa qué es? Sopa inglesa, además, ojo, ¿eh? Sí, es así, es un almíbar, llamémosle. Tiene una consistencia. ¿Y eso es palo de Jacob? Discúlpeme, me pareció ver. Sí, sí. ¿Venden palos de Jacob? ¿Qué es eso, palos de Jacob? Eso no. Que tiene ahí en la vidriera. Ese postre que tiene debe ahí, ser. Sí. Relleno con crema pastelera que parece propiamente. ¿Por exhibiciones obscenas? ¡Multa! Sí, escúcheme. Qué feo, ¿eh? Sí, por supuesto. Si nos tenemos ¿de cremoso? Tenemos... ¿Qué tiene de cremoso? A nivel cremoso, ¿qué tiene? Esto. Ajá. Crema chantilly en una manga. Miren la suciedad de esta manga. Es la manga de un pullover. No, señor, le vamos cambiando el pico según el grosor que lo necesite. Ese insecto que discurre pared arriba, ¿qué es? ¿Dónde yo? Mire, no es veo? Del tamaño de una rata, pero está disfrazada de cucaracha. Se lo bajo de un zapatazo. ¡No, espere, no! El zapato caramba, está sucio. Cayó arriba de las pizzas. El zapato está sucio, señor. Oh, se puede comer arriba de mis zapatos, señor. No como en esta pizzería. ¿Tiene la faja? Ahí está. Vamos ¿trajo la faja? Traje la faja, pero la voy a sacar. La faja de clausura. ¿Cómo sí, va a clausurar señor. El local, señor? Lo vamos a clausurar. Esto al es local un atentado. Y a usted también. Pero ¿cómo a mí también? Para escúcheme. Que no pueda hacer más daño. No, sí. Señor, escúcheme un poquito, que seguramente los señores vienen con hambre, tendrán familia numerosa o amigos a los que haga sacar. Todas las respuestas son sí. ¿Y qué? Bueno, ¿te crees que nos vas a comprar con sí, dos pizzas? Sí, anda. Si vos me dijeras, yo mira, por 250 pesos no me muevo de acá, loco. No salgo de casa por 500 pesos. Yo les puedo dar... Por 750 pesos no te escucho más. Escúcheme, muchachos. Loco, por una luca ni hablamos, en serio. ¿Ustedes pasan seguido por acá? No. ¿Cómo? ¿Si es su zona? Sí, esta zona. Es tu zona. Nosotros ahora tenemos la política de ir a hacer estas visitas sorpresa. Ajá. En zonas que no son las nuestras. Es la primera vez que pisamos esta ciudad. Sí. Ah, pero entonces usted no tiene ninguna autoridad. Sí, sobre esta ciudad. Sí, no tenemos mire conocimiento. Este carnet. ¿Qué dice este carnet? Pileta de Banfield. Ah, ahí sí, está. ¿Y qué? Tonto. ¿Oíste hablar del taladro? Pero esto no es mira. Ni pileta ni esto es Banfield, señor. Ah, ya lo creo, señor. Porque y bueno, la pileta si ya de Banfield cree. Sí se puede comer, sí, señor, no como acá. Usted es un impostor. Bueno, ¿y usted? Inspector. No, bueno. Viste que no se escribía así. Cognitivo. Con mi tía. 169 la línea. Bueno, vámonos que tenemos que tomar. ¿La Lujanera dónde para? Atrás no, de la mampara. Acá no viene, no pasa la Lujanera, no. Ya le dije. Multa. Multa. Por no estar con medio de transporte sí, adecuado. Sin bueno, vamos a pasar en su momento. Pase cuando quiera, que lo voy a estar esperando con el inspector verdadero, que va a saber hacer justicia, señor. ¿Eso es una amenaza? Más bien tómelo como una advertencia. Pausa.